Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Santiago Fernández, Daniela Larrea y Fausto Villagómez. Santiago Fernández es nacido en Ambato, gestor cultural, artista plástico, educador, candidato a director del núcleo de Tungurahua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Daniela Larrea es nacida en Santo Domingo y radicada en Ambato, artista plástica, docente universitaria, coordinadora del movimiento Unidad Cultural Tungurahua. Fausto Villagómez es nacido en Quito y radicado en Ambato, maestro de ballet, artista escénico, educador, fundador de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, candidato a vocal principal por la lista 1, Unidad Cultural Tungurahua. Santiago Fernández, Daniela Larrea y Fausto Villagómez. Bienvenidos Santiago, Daniela y Fausto a Hablando Claro. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Muchas gracias por este espacio, más que nada para poder comunicar a la ciudadanía un poco de lo que es nuestro plan de trabajo y que la gente pues pueda entender cuál es la función de un gestor cultural y de la gente que está involucrada con el mundo del arte en general, ¿no? Daniela, usted es coordinadora del movimiento Unidad Cultural Tungurahua, al que representa la lista 1 para las elecciones en el núcleo de esta provincia. ¿Este movimiento desde cuándo surgió? Bueno, todos los que somos parte del movimiento nos conocemos hace muchos años ya, venimos desarrollando cada uno desde nuestro sector trabajo cultural. Sin embargo, la consolidación del movimiento lleva algunos meses desde que empezamos a proyectar la necesidad de tener un equipo de trabajo que, frente a los cambios que se han dado a través de la nueva ley de cultura, pueda precisamente dirigir la Casa de la Cultura, entendiendo que hay factores que tienen que ser considerados, que en el caso de Tungurahua, siendo una provincia tan representativa en el campo del arte, debe contar con gente que no solo conoce del tema o no solo ha estudiado sobre el tema, sino que además hace práctica de la actividad artística y cultural. Y desde ese punto de vista nos hemos aglutinado compañeros de muchas corrientes de pensamiento, de corrientes ideológicas diversas, pero que confluimos en la necesidad de fortalecer el trabajo artístico y cultural de nuestra provincia. Santiago, ¿cómo llega usted a candidato a director del núcleo de Tungurahua? Bueno, a partir de una necesidad urgente de buscar un cambio estructural en la parte del manejo de la Casa de la Cultura en la provincia de Tungurahua, pretendiendo la pluralidad, ¿sí?, en toda la dimensión de las artes, para así poder masificar la parte evolutiva de la producción tungurahuense en el mundo artístico y hacer que los recursos también pues sean mejor canalizados para poder dinamizar la cultura dentro de la provincia. Esa es una de las intenciones por las cuales pretendo ser el director ejecutivo de la Casa de la Cultura, promoviendo así el desarrollo de las artes en mi ciudad. ¿El Frente Unidad Cultural está compuesto por artistas de qué manifestaciones? Mira, tengo la suerte de contar con un equipo fantástico como Verónica Chávez. Ella es comunicadora y también una gestora cultural muy destacada dentro de la provincia y que también es reconocida a nivel nacional. Y un magnífico ser humano también. Exactamente. Tenemos la presencia de Fausto Villagómez, que es uno de los bailarines que ha iniciado la danza acá en el Ecuador. En la provincia pues trabaja mucho en la formación de niños y de jóvenes para el desarrollo de las artes escénicas, en este caso. La participación de Washington Martínez, que es un reconocido músico y talentoso artista plástico de la provincia, y la participación dentro de la música de Elizabeth Reyes, que es un referente también, es una de las maestras del conservatorio, y eso pues ha permitido que tengamos una confluencia de ideas que permita dinamizar un proyecto que esté encaminado a buscar soluciones, que es lo principal, ¿no es cierto?, en la búsqueda de cerrar brechas que existen en el campo artístico y en la parte cultural en general, y empezar a dar pies adelante y desarrollar la actividad cultural. Conozcamos un poco los ejes principales de acción del movimiento Unidad Cultural. ¿Sí? Mira, nosotros hemos hecho un trazo de 4 líneas de acción. Uh-huh. La de trabajo, ¿sí?, la de difusión o promoción, trabajar en el área de desarrollo de promoción, y una parte que consideramos que es muy importante desarrollar, es la participación de la gente, de la comunidad. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo acá, por ejemplo, en la parte de promoción, es hacer en la provincia de Tungurahua un plan en donde no solamente sea un trabajo local el que se busque, sino que empiece ya la gente que está trabajando ahí a promocionarse hacia la parte internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando, por ejemplo, un espacio como la Bienal Latinoamericana de las Artes, en donde pues queremos ver la confluencia de artistas locales y provinciales y de la gente que pueda venir del extranjero y demostrar el avance y desarrollo dentro de la actividad cultural. La otra parte que nosotros queremos promocionar es el uso de las plataformas virtuales con los artistas y empezar a generar el nombre de cada uno de ellos. Hay una parte que es un poco egocéntrica en los artistas tungurahuenses, y es que nos hemos quedado muy, muy internamente en el trabajo, y es el momento ahora de empezar a hacer que esto tenga una connotación ya internacional. Otra parte del proceso es, por ejemplo, de la participación, es hacer que la gente entienda de que debe comprometerse con los procesos culturales, la sociedad en general. Para eso la participación que nosotros tenemos es generar mesas de trabajo con todas las áreas de cultura y hacer que se vayan generando proyectos que viabilicen estos procesos y que hagan que la sociedad vaya entendiendo de mejor manera los procesos culturales en cada uno de estos aspectos. Tenemos la línea de trabajo. En el área de trabajo nosotros queremos crear espacios de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo generamos los espacios de trabajo? Dinamizando los perfiles de la gente, ¿sí? Y que puedan ellos encaminarse a trabajar. Por ejemplo, estamos nosotros preocupados de darle oportunidad a la gente que está en necesidad prioritaria, como los adultos mayores, por ejemplo. Eso se puede hacer en los barrios, en los cantones diversos que hay en la provincia, y generar una dinámica cultural. Por tanto, estamos generando un espacio de trabajo para gente que tenga el perfil adecuado y que trabaje en estas áreas. Algo que es muy importante en el área de educación, ¿sí?, es que nosotros, a partir de un decreto que sale desde el Estado, de poder lograr que los artistas que no han tenido todavía su titulación lo pueda hacer, generar la vinculación con los diversos estamentos de formación del país y lograr que en Tungurahua pues puedan profesionalizarse, ¿sí? La profesionalización para nosotros es un vínculo muy importante. Para la Casa de la Cultura no es una necesidad primaria el tema de la formación, pero sí desde el punto de vista de generar un vínculo de desarrollo y de oportunidad para los artistas de nuestra provincia, lo hemos considerado como una línea de acción que debemos trabajarla de manera urgente. Bien, Santiago, Daniela y Fausto, llegamos al momento en que mis invitados comparten con nuestros oyentes una canción de su preferencia. ¿Cuál sugieren? Me encantaría, por favor, tener la oportunidad de compartir con la gente una canción maravillosa del grupo La Trova de Ambato, que se llama Mágica Niña. ¿Esta canción es compuesta por quién? Por uno de los grandes referentes de la música tungurahuense, Nicolai Pangol. Y un gran amigo de la cultura ecuatoriana. Y un gran desarrollador de proyectos dentro de la provincia y que también favorece a la parte nacional. Escuchemos la música. Ya ves que estoy pensando en ti, en tu silente estructura de paz, en tu brevísimo barro de sal, en ti, yo solo estoy pensando en ti, en la manera de atar tu sonrisa como un verdugo de mis asesinos, como agua clara que calma la sed de las piedras, de las piedras. Diosa que irrumpe el empeño de un insecto que muele los Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Luego de esta mágica canción compuesta por Nicolai y que ahora tuvimos todos la oportunidad de disfrutar en Pichincha, música desde Tungurahua para Quito y para todo Pichincha, continuamos dialogando con los candidatos de la lista 1, Unidad Cultural Tungurahua, a la dirección del núcleo de esta provincia. Fausto, usted tiene un largo historial en la cultura ecuatoriana. Háblenos un poco de su historia, por favor. Bueno, coincidentemente, cuando un poco de artistas escénicos nos habíamos preocupado por saber del futuro del país en cuanto a la danza, a las artes escénicas, se crea la Compañía Nacional de Danza en el año 1976, tiempo de la Junta de Gobierno. también creada la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, estos artistas de los que estamos hablando, estamos diseminados en el país. Se hizo una convocatoria y el Ministerio de Educación tomó a cargo la organización y la concreción del proyecto. Es un proyecto que estaba ya largamente ventilado con artistas escénicos de aquí de Ambato. Estamos hablando de Wilson Pico, Nora Almavera, son realmente íconos, ¿no?, de la cultura danzaria ecuatoriana. Entonces se da forma finalmente a la creación de la compañía, y con ella años más tarde también el Instituto Nacional de Danza, por dotarle de una fuente de talentos, ¿no? O sea, talentos académicos que permitan el crecimiento y la consolidación de la compañía. Son ya más de 40 años, exactamente 41, con los que la Compañía Nacional de Danza ha mostrado al país y al extranjero realmente el potencial de las artes escénicas ecuatorianas. Su experiencia sería valiosa en la Casa de la Cultura de Tungurahua. Sí, pienso que sí, porque es una oportunidad de hacer que se visibilicen esas artes que han estado generalmente relegadas, ¿no? No han aparecido más que los intelectuales, los escritores, de repente los plásticos y todo, pero la danza no ha tenido realmente una real valoración, y pensamos que es una oportunidad para que se visibilicen bien estas artes escénicas que son tan importantes y son el trasunto de muchas vivencias del culturales en el país, sobre todo en nuestra región, en Tungurahua. Bien, ¿y por qué se unió a Unidad Cultural Tungurahua? Porque tengo una firme y fuerte convicción de que el equipo que se ha reunido esta vez es un equipo idóneo, es un equipo honesto, es un equipo fuerte con el que se puede realmente echar adelante muchos proyectos. Entendiendo a la cultura como ese amplio paraguas que engloba la vida de un pueblo, aclaremos esto porque, y me gusta constantemente comunicarlo de esa manera, se menciona cultura y mucha gente piensa solamente en el arte, y la cultura es mucho más que eso. Las artes son una manifestación de la cultura de un pueblo. En dependencia de la cultura de ese pueblo, así serán sus artes y todas sus expresiones, desde el punto de vista arquitectónico, en fin, en sentido general. Teniendo en cuenta a la cultura como esto que acabo de mencionar, ¿cuál es el centro neurálgico sobre el que ustedes trabajarían en la provincia de Tungurahua? Bueno, nosotros consideramos que Tungurahua, en primer lugar, es una provincia que tiene mucho que aportar al país en torno al ámbito cultural, porque precisamente es una provincia en la que contamos con tres pueblos, con tres grupos étnicos, que tienen cada uno de ellos una estructura, una fuente de rasgos culturales, que junto con la población mestiza crean una riqueza cultural sumamente interesante en el caso de nuestra provincia, que es lo primero que tenemos que destacar. Que el trabajo que se está haciendo hasta el momento ha sido un poco aislado. Por un lado han estado las actividades artísticas, como se mencionaba, y por otro lado las manifestaciones culturales propias de cada uno de estos pueblos. Entonces, en primer lugar, creo que es importante comprender esta riqueza cultural que nosotros tenemos en la provincia, hacerla visible a través no solamente de las expresiones artísticas, sino también de publicaciones, de registros, de investigaciones que nos permitan a nosotros hacer un proceso de recuperar todos estos elementos culturales que en algunos casos se están perdiendo. En el caso del pueblo Salasaca, concretamente, yo me encuentro en este momento desarrollando un proyecto de investigación sobre las transformaciones que han habido en el pueblo Salasaca, y es muy interesante ir viendo cómo algunos de los referentes que también se han destacado en el caso cultural en nuestra provincia y en el caso artístico han tenido que ver en estos procesos de transformación que van haciendo que la cultura cada vez se enriquezca más. Un problema que existe al hablar del tema cultura también es creer que la cultura no tiene que cambiar, que la cultura tiene que ser estática, sobre todo para los pueblos originarios o para los grupos étnicos. Y eso es incomprensible en este momento, tratar de entender que ellos son parte de una comunidad global a la que pertenecemos todos y que obviamente los procesos culturales también tienen que irse siendo transformados, tienen que ir cambiando en función de lo que está pasando en el mundo. Este creo que es uno de los elementos fundamentales sobre el que nosotros tenemos que trabajar, entender que hace falta, en el caso de Tungurahua, investigar más y escribir más sobre los procesos culturales propios de nuestra provincia para que sirvan como una fuente de proyección a nivel nacional. De esta manera aportar también a el conocimiento del trabajo cultural o de la formación cultural que hay en nuestro país. Porque en muchas ocasiones el Ecuador es reconocido por el hecho de que es el país que está en la mitad del mundo, que se convierte en un espacio turístico, pero en realidad el potencial cultural queda relegado. Ha habido muchos esfuerzos en estos últimos años en realidad por destacar este aspecto dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, pero hace falta todavía que eso se consolide, y creo que Tungurahua, como un referente a nivel nacional, tiene que apoyar mucho más a este crecimiento cultural en el caso del Ecuador. Santiago, los últimos años han sido de contradicciones entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura. Supongamos que el día 5, la lista 1 resulta triunfadora en las elecciones de la provincia de Tungurahua. ¿Cómo sería la relación de su directiva con el Ministerio de Cultura? Pues mira, las cartas ya están lanzadas sobre la mesa, es algo que ya no se puede discutir, sino todo lo contrario. Considero que acá lo importante es trabajar por el desarrollo cultural. Y la vinculación con las instituciones en este caso es lo importante, ¿sí? Habrá que dejar temas de lado en función de empezar a hacer un trabajo que dinamice, como decía anteriormente, la cultura en mi provincia y llegar a los mejores acuerdos que sean importantes con el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura como tal, para poder encontrar el equilibrio necesario de participación de las dos partes y hacer que el beneficio sea para el fin al que buscamos todos. Mira que lo que hablaba anteriormente Daniela, no solamente se le monta a la cultura en la parte ancestral, sino que ahora manejamos nuevos conceptos de cultura y podemos hablar de la gente que hace un trabajo urbano, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dentro de esto hay unas grandes ramas que van desplegándose que también deben ser integradas, analizadas y estudiadas. Y eso va a permitir que la vinculación con las instituciones, ¿cierto?, que son parte del Estado, puedan contribuir a ese desarrollo, y es lo que como eje central nosotros pretendemos que se logre. Santiago, Daniela, Fausto, nos acercamos al final de nuestro espacio. Y mi última pregunta, para que sea respondida por cualquiera de los tres, el que ustedes decidan. ¿Por qué los miembros del RUAC y miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua deberían votar en estas elecciones por la lista 1? Mira, cuando tú tienes un claro entendimiento desde las bases, llamémoslo así, de lo que es la cultura en tu provincia, cuando lo has vivido, cuando has sido parte de esa evolución, de ese desarrollo, cuando has tomado las riendas de lo que antes alguien ya hizo, cuando tú ves el porvenir que puedes lograr a partir de las experiencias que vas obteniendo, la transparencia, la solidez, la concreción de lo que buscas es lo que debe mandar en cualquier persona que está intentando ejercer un cargo de este tipo de espacio. Para nosotros como equipo no hay una vinculación desde la parte personal política, no estoy buscando un espacio político. Soy un gestor cultural, un trabajador del arte desde mis 11 años de edad, ¿sí? Y he crecido en la Casa de la Cultura de Tungurahua. Y eso es lo que me ha permitido exactamente conocer lo que manifesté anteriormente y tomar ahora una decisión. Sí me ha molestado, siendo muy honesto, el tema del RUAC, no por el RUAC como tal. Considero que es una herramienta muy positiva para dinamizar la participación de la gente en la actividad cultural. ¿Cómo se lo ha manejado es lo inadecuado? Y ahora lo que simplemente toca es empezar a trabajar con las personas en mesas, empezar a dinamizar el aspecto cultural y lograr que la gente entienda que el proyecto que nosotros manejamos está vinculado a la participación ciudadana, a la participación de los colectivos culturales, a la participación de los individuos que por sí solos también hacen acción artística, y generar proyectos con ellos que realmente sirvan a la sociedad y a la participación ciudadana en general, convencer de que deben empoderarse de este espacio y exigir Y no es solamente esperar que un director tome las decisiones, sino exigir que se cumplan aquellos ofrecimientos que nosotros en este caso lo hacemos. Mi equipo de trabajo, que no solamente está conformado por quienes constan en la lista, sino un grupo grande de personas que creen en la justa, ¿sí?, del arte, estamos anhelosos y deseosos de poder servir, contribuir a la provincia. Yo les agradezco infinitamente su presencia en Hablando Claro. Les deseo éxitos en las elecciones para la dirección del núcleo de Tungurahua. Y seguramente en otra oportunidad tendremos el instante apropiado para dialogar sobre el escenario en el que estemos viviendo. Allí conversaremos de qué pasó, por qué pasó y qué se puede hacer. De acuerdo. ¿Les parece? ¿Me aceptan la invitación? Muchísimas próximamente. Gracias. Gracias. Bienvenida esa idea. Bien. Ahora, Santiago, Daniela y Fausto, como es costumbre en mi programa, les corresponde a ustedes solicitar una canción. Bueno, voy a pedir una canción de unos amigos ambateños que lleva por título Todo Irá Bien. Entonces, esta canción del grupo Salamandra, que es un grupo ambateño también. Aquí está la música. Soy Yosvani Acevedo Ramos. Los espero en el próximo encuentro de Hablando Claro. Todo irá bien cuando sepa dónde voy. Y nada cruel quiere tan pasar. Descubres luego que sientes malestar. Cuidado, los comentarios, las máscaras, es vivir. Y un cigarrillo barato cura mi dolor. Solo queda esperar. Llegará, yo sé que llegará. Llegará, ese día traerá paz. Todo irá bien cuando tenga una mujer. Irá bien que abrace mi lecho hasta olvidarme del ayer. Solo en octubre, llegará, esto trae la paz.